Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Mi nombre es Joe Joel y pues estuvimos escuchando la canción de Padre Eterno del grupo Bridge de Calacuaya, una canción que, como ya les hemos contado, fue enteramente escrita, compuesta, cantada, grabada y distribuida en vivo desde la casa de cada uno. Entonces, pues disfrutamos mucho cada vez que la podemos escuchar y cantar todos juntos. Y bueno, pues hoy es martes 18 de agosto del 2020. Hoy ha sido un día también lleno de trabajo, como cada martes, cada jueves que nos podemos conectar con ustedes. Y pues ahorita les contamos un poquito más acerca de lo que estamos haciendo en Calacuaya para preparar el regreso para todos ustedes cuando podamos regresar, cuando la situación nos lo permita. Y pues te recuerdo que este programa se trata de que tú puedas tener un diálogo con el pastor, un diálogo abierto con el pastor. Estrenamos el domingo, de hecho, el último punto, que fue un programa enteramente para poder conversar contigo sobre el tema que predicamos el domingo en la mañana. Y bueno, hoy es abierto a cualquier tema, aunque también ya vi que ya hay preguntas listas acerca de lo que platicamos también el domingo. Entonces, pues le damos la bienvenida también al pastor, que aparte de ser el pastor, pues es mi papá, es el jefe. Entonces, aquí está. Qué tal tú, martes 18 de agosto? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y aquí con Kiara y Holly, que mira, se quisieron venir también ellos a saludar a todos nuestros hermanos y amigos. Querían estar aquí sentaditas y aparecer también en cámara ellas. Así que, Bienvenidas aquí bueno, a Poli. vamos a bajarlas Luego se las enseñamos. Pues ya están llegando algunos comentarios, pero si tienes alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, no dejes de escribirla. Aquí en los comentarios está en Facebook o en YouTube, en las diferentes cuentas donde se está transmitiendo este video. Donde lo estés viendo, puedes escribir y nosotros podemos leer tus preguntas. ¿Qué te pareció el último punto? A ver, platícanos de eso para los que no lo hemos visto. sí, que también la gente nos dé sus opiniones, porque este programa lo vamos a hacer entre todos. Creo que fue un formato bonito, fue un formato que nos ayuda también a aprender, porque con las preguntas y los comentarios que se van haciendo respecto a la predicación, las dudas que pueden haber surgido, etcétera, etcétera. Creo que todos salimos aprendiendo, salimos ganando. Nos han hecho algunos comentarios ya, por ejemplo, que sea más largo, que quitemos los cantos de inicio, etcétera. Bueno, vamos a ver qué arreglos hacemos para este domingo. Y yo creo que la idea es irlo perfeccionando y que cada día salga mejor. También buena la participación de los chicos que nos apoyaron con la moderación, Marco y Esteban. Y a Esteban, que siempre le tocan los estrenos de todo lo que hacemos. Así es que eso va a ser muy bueno. Es el Esteban Estrenos. Pues sí, ahí está. Si no lo han visto, dense una oportunidad. El último punto, domingo a las 6:30 de la noche, de la tarde. Es un programa de 1 hora. Está muy ligero. Está con bastante contenido también acerca de con muchísimo aprendizaje. Con mucho contenido acerca de la predicación, pero vamos comentando diferentes puntos y van a saliendo, se van resolviendo también dudas durante la marcha. Estuvo bueno. Pero platíquenos ustedes a ver qué les pareció. Y bueno, pues ya tenemos también una buena cantidad de personas conectadas, de algunas también preguntas. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos? Pues comienza orando tú y luego ya pasamos a las preguntas. Pues Señor, gracias porque tú eres bueno, porque también tú estás con nosotros, porque tú nos has dado hasta este día la salud y has permitido que podamos apartar este tiempo, esta hora, para también conversar entre nosotros acerca de ti y de lo que tú tienes también para nosotros. Te pedimos que este tiempo que pasamos podamos escuchar qué es lo que tienes tú en tu corazón, podamos entender y podamos escucharte claro entre las preguntas y las respuestas, y que sea sobre todo un tiempo donde podamos divertirnos, podamos aprender y podamos pasarla bien. Te amamos y te agradecemos porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Amén. pues listo. Entonces, vamos con la primera pregunta, que como yo ya les había adelantado, es acerca de los elegidos. Estas últimas semanas en Calacuaya hemos estado hablando acerca de los elegidos, iniciando con el Congreso de Niños, y después por qué es importante ser elegido, la élite, el primer o el origen de los elegidos, como fue este domingo, y hasta el club de los elegidos de entre los elegidos, ¿no? Que es todavía más especial. Y por aquí está Eli Cerroga, que en Facebook nos escribe: Hola Joey, Pastor Gilberto, la Biblia dice que Dios ya tiene sus escogidos y que ninguno se perderá, ¿verdad? Mi pregunta es, si el mensaje de salvación solo llega a los que Dios escogió o llega a todos, ¿habrá personas que nunca escucharán la palabra? Muchas gracias y que Dios los bendice y protege. Buena pregunta, Eli. Bueno, eso depende mucho también de nosotros, porque acuérdate que el propósito de Dios, el anhelo de Dios es que ninguno de sus elegidos se pierda. Él quiere, primero, vamos a ver, Dios quiere la salvación de todos los hombres. Dos, no todos los hombres están dispuestos a arrepentirse, a reconocer sus pecados y a reconocer a Cristo Jesús como Señor, como Salvador y como Dios de sus vidas. Tres, hay gente que aún habiendo tenido a Cristo en su corazón, pues puede dar marcha atrás, puede ser que ya no continúe. Por eso el Señor Jesucristo también advierte: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Segundo, nos recuerda el Nuevo Testamento que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, pero eso es una responsabilidad personal. Y tercero, el Señor mismo habla también de que cuando vengan los tiempos finales y venga la persecución y la tribulación sobre la iglesia, será tan difícil que si el Señor no acortara, no hiciera más cortos esos días o no anticipara su venida, aún los elegidos o los escogidos o los salvos, como le quieras decir, correrían el riesgo de no salvarse. Y por último, pues también el hecho de que la palabra de Dios llegue a todos, esa es una responsabilidad tuya, mía y de toda la iglesia. ¿Hasta dónde va a llegar la palabra? Hasta donde nosotros decidamos. Por eso el apóstol Pablo, con tanto celo en su corazón, decía, pues estaría dispuesto a entregar mi vida misma, estaría dispuesto a entregarme yo mismo para poder alcanzar a otros. Y él estaba valorando de qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer para salvar a otros. Pero a veces, pues estamos rodeados de gente que no conoce a Cristo, gente que literalmente, si nadie les habla, corre el riesgo de irse al infierno. Y no pienses, Eli, ni amigos que nos miran, solamente en aquellos que viven en alguna otra parte del planeta donde pensamos un lugar remoto, tan remoto que nunca ha llegado el evangelio. Piensa en tu jefe, tus compañeros de trabajo. A veces pueden ser tus propios amigos y que por algo son tus amigos. Y quizás la única oportunidad que tus amigos tengan de alcanzar la salvación y de ir al cielo seas tú. Así que si tú te quedas callado y dices, es que me da pena, mis amigos me miran por quien soy, no por lo que creo, etcétera, y te guardas la salvación y nunca les hablas a ellos de Cristo, piensa, a lo mejor ellos se pueden morir por lo que seas, por lo que sea, por cualquier circunstancia, por cualquier razón, o tal vez lleguen a viejos, pero el único cristiano que tengan a su alcance que les pudo hablar de Cristo eres tú, y nunca lo hiciste, y ellos terminan en el infierno. ¿De quién fue la responsabilidad? Jesús ya hizo su parte al morir por ellos, pero a veces tú no haces tu parte porque tú no les hablas a ellos de Cristo. Y yo creo que ese punto cada uno de nosotros tenemos que entender por qué es tan importante hablar del evangelio y no quedarnos callados, porque eso depende de cada uno de nosotros. Espero de esa manera poder resolver tu pregunta. Es muy importante, pero creo que cada una de ellas tiene un enfoque, porque es una pregunta múltiple y tenemos que entender perfectamente lo que Dios quiere hacer. Espero poder responderte bien, Eli. Que Dios te bendiga. Bueno, pues ahí está. Saludos a Eli. Mandamos también saludos a Sergio Bautista, a Elizabeth Nieto. Gracias, igualmente. Saludos, Nene. También por acá está Román Luna. Saludos. Y nos llega una pregunta desde Xalapa, Veracruz. Está nuestro amigo David, de 9 años. Hola, David. David. Y él tiene dos preguntas tan interesantes. Mira, dice, ¿podemos bailar hip hop para alabar a Dios? Acá imagínatelo bailando, David. Y si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿dónde estaríamos desnudos hoy en día? Es una pregunta, pues, tan buena. A ver, ¿qué tienes que decirle al joven David? Bueno, mira, la música todo depende. Yo creo que a lo mejor hoy en día el hip hop es un ritmo relativamente nuevo que a lo mejor a mucha gente le puede hacer ruido. A mí en lo particular no es una música de mis preferidas, pero también hay que entender que la Biblia no tenemos que encasillarle en nuestra cultura o en nuestros gustos. Para alabar a Dios tú puedes usar cualquier música. Para eso habría que remontarnos, David y todos los amigos que nos miran, a la época del rey David. Cuando el rey David entró danzando a Jerusalén y que entró con alegres danzas y la música y demás, para su propia esposa Milca resultó escandaloso, tan escandaloso que lo criticó. Si nos vieran hoy en día cómo danzamos, con la música que utilizamos, tal vez cristianos que vivieron en el año 1900, sería escandaloso. La mayor parte de la música que se toca en las iglesias es de un estilo moderno, pop, que es más o menos el estilo musical. Yo no soy músico, lo aclaro, pero más o menos es lo que hoy en día se estila en la mayor parte de las iglesias y sobre eso se hace los movimientos de danza. A lo mejor nosotros lo vemos normal, pero algunos incluso hablan de bailes santos. No, la Biblia no habla tanto de ello, porque, repito, David se expresó con tanta libertad para danzar a Dios que para algunos pudiera haber sido escandaloso. Para él fue un elemento de completa libertad. A lo mejor en unos años esto se va a ver. Los ritmos del día de hoy se van a ver como muy anticuados, pues porque estamos hablando de esta época, y así sucesivamente. Creo que el estilo de música tiene que ver más con la cultura que con la doctrina. Tiene que ver más con nuestros gustos personales que con lo que Dios dice, porque la Biblia en ningún lado dice qué tipo de música debemos o no debemos utilizar. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro que podemos encasillar en modas o en épocas. La Biblia es la palabra eterna. Ahora, respecto a la segunda pregunta, sí, a ver, David, ¿cómo andan los animales? Y cualquier animal, no importa el tipo o género de animales, si son de los pequeñitos, de los roedores, de los que se arrastran, los reptiles, las bestias, los animales domésticos como los perritos, los gatos o las grandes bestias o las fieras como los pumas, los tigres, los leones, las jirafas, si son animales de selva o son animales de bosque o son animales de cualquier tipo que están en el agua o que vuelan, todos están desnudos. El problema fue el ser humano, porque Dios todos las criaturas las diseñó de una manera especial, pero el ser humano al entrar en pecado, pues obviamente es que recurre al hecho de tapar su desnudez. Yo no sé cómo será en la eternidad ese dato. Por ejemplo, la Biblia no nos dice si vamos a estar desnudos o vamos a estar con vestidos o qué tipo de ropa vamos a usar, si vamos a hacer túnicas o vamos a usar ropa como la que usamos hoy en día. No, ese dato no nos lo da la escritura. Pero efectivamente, si Adán y Eva no hubieran pecado, estaríamos como el resto de los animales que andan desnudos, sin ningún tipo de pena, vergüenza, rubor, etcétera, porque sería algo natural en cada uno. Así que, David, salúdame también a tu hermanita y a tus papás. Y les mandamos un abrazo hasta Jalapa y gracias también a todas las personas que nos están mirando en este momento. Saludos a Sarita también, que por ahí debe de andar. Bueno, muy bien. También por acá saludamos a Vero HB, a Ara Tapia, a la pequeña Elisheva de 12 años de San Juan del Río. Y por acá también está, o mira, otra persona de Veracruz, desde el puerto de Veracruz, Oliva Martínez, desde Bolivia, Tayo Zavala, un saludo al Tallito. También está Alejandra Zárate, en Desde Celaya, mira, Celaya. en Celaya, qué buena onda desde Celaya. Bueno, pues un abrazo a todos A hasta Soledad donde estén. Joaquín, que ya no ha contestado las trivias últimamente, ya le vamos a reclamar. No, no es cierto. Y también a Yara Anduiza, que dice: Buenas tardes, Joe y Pastor Gilberto. Gil, como cristianos debemos celebrar todas las fiestas judías que se mencionan en la Biblia, o cuáles sí y cuáles no. Esta es una pregunta que muchas veces causa controversia, causa dudas, causa confusión. ¿Qué tienes que decir acerca de las fiestas judías? Bueno, hay que entender que las fiestas judías lo que señalan proféticamente es al Señor Jesucristo, pero no, realmente acuérdate que eso también lo aclara Gálatas y lo aclara Romanos, que todo eso es una sombra de lo que habría de venir. Realmente en el Nuevo Testamento ya no hay registro de que los discípulos o la iglesia que nace en el libro de los Hechos hubiera celebrado las fiestas. Y dentro de los mandamientos que se tienen que seguir guardando, bueno, pues el Señor habla de abstenerse de comer sangre de lo sacrificado a los ídolos y punto. Ya no hay más obligación, ya no se tienen que celebrar fiestas o acontecimientos especiales, porque la iglesia del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos y las epístolas paulinas entendió el punto principal. Todas esas fiestas apuntaban a Jesús. Al venir Jesús a la tierra, pierde sentido todo lo que se hacía anteriormente. Es decir, podríamos pensar que cada una de esas fiestas nos está señalando la importancia de Jesús, pero nada más. Cuando pretendemos seguirla celebrando, ¿por qué el pueblo judío lo sigue haciendo? También tenemos que entender eso. Y no es crítica, no. El pueblo judío no ha recibido la revelación de que el Mesías ya vino y por eso ellos la siguen celebrando. Pero nosotros cristianos sabemos que el Mesías ya vino, entonces sería una incongruencia estar celebrando. En la Pascua, bueno, pues aprovechamos que son tiempos especiales para celebrar y recordar a esos días, por eso tenemos la convocación espiritual, pero es un tiempo para recordar la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Convivimos con la familia y demás, pues porque son días que además en México tenemos la bendición de que han sido considerados como días de descanso obligatorio y nos favorecen. Pero aun cuando celebramos esos días, no celebramos la fiesta tal cual la tendríamos que celebrar. Ahora, las fiestas judías, todas, si tú analizas, tienen que ver con el tabernáculo. O con el templo, es decir, habría que ofrecer los sacrificios y hacer todo lo que nos enseña la Biblia que tendríamos que llevar a cabo. Hoy en día, ninguna fiesta judía se puede conectar con el templo, pues porque no hay templo. Entonces, sería una segunda incongruencia. El pueblo judío celebra las fiestas judías con sus limitaciones propias de no tener templo, pero nosotros cristianos ya no tenemos que hacer eso porque Cristo Jesús, a quien señalaban las fiestas, ya vino, ya murió, ya resucitó, ya lo recibimos como Señor y Salvador. Ahora ya no tenemos que seguir celebrando las fiestas. A veces se puede hacer de manera didáctica para entender algo, pero no como un factor para nuestro bienestar espiritual. Eso debe de quedar claro también. Espero responderte, Yara. Dios te Muy bien. bendiga. También nos mandan saludos de, bueno, acá está Ángel Robles, está Ofe León desde Los Ángeles, California, desde Mérida, Saludos. Yucatán también. Gracias. Y siguiendo con la pregunta de las fiestas judías, esta no es sobre fiestas judías, pero sí es acerca de la geología judía. Y dice Itzel Morales, mi pregunta es si sabe de dónde viene la geología de los judíos Ashkenazi. ¿Sabes algo de los judíos Ashkenazi? Los judíos Askenazí vienen de Europa. Ellos, bueno, todos vienen de Europa, nada más que vienen de diferentes lugares. Ellos, si mal no recuerdo, son aquellos que provienen de Europa Central, o espérame, sí, son ellos. Es que ahorita no quiero equivocarme. Sí, son los que estaban ubicados en la Europa Central. Son los que estaban ubicados en la Europa Central. En España eran los sefaradí y en la Europa Central los asquenazí. Así que ese es su origen. Ellos fueron de los dispersos en esa zona y de hecho fueron de los que más sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial, justamente por la posición donde se encontraban en Europa Central y que fueron los primeros países ocupados por el gobierno nazi y fueron los primeros en ser atrapados por los nazis y después llevados a los campos de concentración. Sí, así que un saludo, Itzel, y gracias por tu pregunta también, que es interesante en ese sentido. Bueno, por acá también sigue sí, un saludo a Itzel y buena pregunta acerca de la geología judía. Está Guadalupe Ortiz que dice, felicidades por el cambio. Si es que una hora es poco tiempo, saludos a las mascotas. Mi mascota también está aquí conmigo. Bueno, es Ah, bueno, saludos a Lupita. gracias, Ajá. Lupita, por tus comentarios. Gracias. Y también por acá, Vero nos dice, doy gracias a Dios porque la madrugada del lunes dos tipos trataron de entrar a la casa, pero no lo lograron. Gracias a Dios que los protegió a ustedes. Gracias a Dios, Vero. Y a ver, bueno, ya nos siguen, saludos desde Comalcalco en Tabasco. Un saludo a ti, Andrés. El pastor Andrés, un abrazo para ti, para toda tu casa. Sí, el buen Muchos saludos, Andrés. Pues, por acá está Yolanda Oliver. Yola, saludos. Bueno, aquí está Diana Anaya de Estrada, que ella también contesta los domingos las calatrivias, mira. Y dice, buenas tardes, pastor y yo, bendiciones. ¿Los bebés llegan a tener pesadillas o a qué se debe que en mi caso hay noches en las que mis bebés despiertan llorando asustados? Buena pregunta, Diana. Pues seguramente sí, los psicólogos siempre tienen respuestas para eso y sí, dicen que realmente los bebés son impresionados por lo que viven desde que están en el vientre materno. Y a veces, siguiendo el ejemplo del testimonio de Vero, incluso cuando una mujer que está embarazada sufre un acto de violencia, un intento de asalto o algo que la asustó en demasía, el bebé lo refleja y a veces esos bebés también van teniendo situaciones así. Pero yo te recomiendo, Diana, que ores por tus bebés cuando empiezan a dormirse, cuando están a punto de dormir, incluso cuando están dormidos, y ora por ellos, como está escrito en el libro de los Salmos, que en paz ellos dormirán y también de esa misma manera se van a levantar para que Dios también tome control de lo que están soñando y bajo ninguna circunstancia ellos puedan sufrir durante el sueño. Toma en cuenta lo que la escritura dice y yo te animo a que ores en particular por el sueño de tus bebitos. Sí, yo recuerdo que cuando estaba chico tenía un cuadrito sobre mi cama que decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces sentir confiado. Y es algo que me gustaba, pues, leer y ver antes de irme a dormir. Entonces, algo así puedes hacer con tus bebés, Diana, cuando enseñarles ahorita tal vez a repetir esa oración y pues enseñarles a que hay que encomendar nuestros sueños cuando durmamos, una vez que tengan noción de ello. Bueno, De hecho, mira, perdón, sí. para Diana, el Salmo 3:5, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Ese es un buen versículo, lo puedes declarar sobre tus bebés. Y también el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, sobre eso, ora, decláralo a tus hijos y te aseguro que Dios tiene cuidado de ellos para que no tengan sueños feos o pesadillas. Habría que ver qué han vivido o qué viviste también tú mientras estabas embarazada de ellos para que todo eso se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Así que adelante, adelante, Joe. Muy bien. Bueno, acá nos pregunta Patricia Márquez, ¿por qué el Señor Jesús ya no hace milagros tan notorios como cuando vino a la tierra? Ah, caray. Bueno, el Señor Jesús sigue haciendo milagros. En ocasiones, acuérdate que nosotros somos los que no tenemos la fe para recibir esos milagros. Porque los milagros, el Señor Jesucristo dijo que nosotros los haríamos y aún veríamos milagros mayores con una condición, creer en su nombre, creer en Él. El problema es que a veces no somos nosotros lo capaz de creer. Y obviamente eso atora el milagro. Acuérdate que la condición que el Señor pone también, y eso lo puso en todo tiempo, es como creíste, vas a recibir. Te sea hecho de acuerdo a tu fe. Recibe conforme tú creas, etcétera. Fue una constante en su ministerio. Y hace poco pusimos una calatrivia también. ¿Por qué en Nazaret el Señor no pudo hacer milagros? No es que ahí el Señor se le hubiera bajado el poder como a Superman con la kriptonita. No, el Señor sigue teniendo el mismo poder toda la vida. Pero el poder de Dios se manifiesta donde hay fe. Y en Nazaret la gente no creía. Y entonces los milagros no se dieron. Y posiblemente hoy podamos decir, oye, pero yo sí creo. Bueno, yo no tengo que presumir que creo algo. La forma en que se va a demostrar mi fe es de acuerdo al poder de Dios. Y eso lo vamos a ir viendo en cada una de nuestras vidas. Pero acuérdate, la fe no es la fe del pastor, del evangelista, del apóstol, del profeta, del... No, es la fe del que recibe, porque cada uno de nosotros vamos a recibir el milagro de acuerdo a nuestra fe. Así que no es que Jesús ya no haga los milagros, más bien tendremos que preguntarnos. ¿Por qué los cristianos de ahora no tenemos la misma medida de fe que la tenían los cristianos en tiempos de Jesús? Esa sería la pregunta correcta. Sí, Pati. Esperamos que sí, Pati, y saludos. Bueno, yo sí creo que hoy más que nunca podemos ver milagros pues, en todos lados, ¿no? Y nosotros mismos somos como libros abiertos que cuentan pues cada uno de los milagros que han pasado por nosotros en nuestras vidas, pero que también hemos sido testigos y hemos podido ver. Entonces, simplemente es creer y con la fe los milagros vamos a poder ver y aún milagros ma mayores a los que están escritos en la Biblia, como bien se dijo al inicio de esta respuesta. Entonces, saludos, Patricia. Y por acá está también, hoy tienen muchas preguntas acerca de los judíos y de todo esto. Y por acá está Estela Delfín que nos dice, buenas tardes, tengo una pregunta, ¿cómo es la primera vez que en el Antiguo Testamento, perdón, son llamados judíos y por qué? Entonces, me imagino que la pregunta es de dónde sale la palabra judío. Bueno, es buena pregunta que nos hace Estela. Y acordémonos que anteriormente el término para referirse a la nación entera de Israel no era judío. El término correcto era hebreo, israelita, hijos de Jacob, hijos de Israel. Pero regularmente eran más israelitas. La primera vez que la palabra judío se utiliza en la Biblia es en el libro de Esdras. Ahora, Esdras es un sacerdote que aparece en la historia bíblica después de la deportación de los judíos a Babilonia o del exilio. Recordemos que primero habían caído los israelitas, las 10 tribus del norte, las que formaban el imperio de Samaria o el reino de Samaria, y ellos van a dar a Siria. Posteriormente, las 2 tribus que restaban, y entre ellas está Judá y Benjamín, ellos terminan siendo llevados como cautivos a Babilonia. La tribu mayor, la que es mayor en número, bajo la que está acogido, es la tribu de Judá. De hecho, ese reino, el reino del sur, que es el que donde tenía capital Jerusalén, es el reino de Judá. Entonces, al norte quedan 10 tribus, se llama Israel y su capital es Samaria. Al sur queda Judá y su capital es Jerusalén. Ahora, Judá es como México. ¿Y cómo le dicen a los que nacimos en México? ¿Cuál es nuestro gentilicio? Mexicanos. ¿Cuál es el gentilicio de los que nacen en Judá? Judíos. Y de ahí, después de que regresa el pueblo a Jerusalén en tiempos del sacerdote Esdras, entonces se empieza a utilizar el gentilicio. ¿Por qué? Porque no regresaron las 10 tribus del norte, por eso esas 10 tribus se consideraron las 10 tribus perdidas. Empiezan a regresar los de la tribu del sur, y esas tribus del sur, que solo eran dos, pues tenían el nombre de Judá, el reino de Judá, el imperio de Judá, el territorio de Judá, y entonces regresan siendo llamados judíos. Y a raíz de eso es que conocemos a la gente que vive en Israel o que desciende de Israel como judíos. Como hemos dicho en otras ocasiones, hoy en día empiezan a aparecer personas que tal vez provengan de otras tribus, no necesariamente Judá, no necesariamente Benjamín, a lo mejor provienen de la tribu de Rubén o de Dan o de Gad o de alguna de las otras, pero como ya el gentilicio que predomina es judíos, pues prácticamente a todos los israelitas hoy en día les conocemos como judíos. Así que ese es el origen, Estela, y todos nuestros amigos que nos están viendo. Bueno, y siguiendo sobre la misma línea de las tribus de Israel, nos llegó una pregunta de Mari Paz. Y ella pregunta, ¿por qué Dina, la hija de Jacob, no fue considerada como una de las tribus de Israel? Muy buena pregunta de Maripaz. Obviamente tenía todo el derecho, hoy en día diríamos que tendría todo el derecho como en el sentido de equidad, pero en ese entonces recordemos que por el mismo estatus cultural no fue tomada en cuenta por el hecho de ser mujer y solamente se tomaba en cuenta a los varones. De ahí es que solamente se les considera a los 12 hijos varones como los cabeza de cada tribu, pero no se consideraban a las mujeres. De hecho, recordemos que esto fue una constante y que inclusive afectaba propiedades, incluso afectaba en el matrimonio las herencias hacia los hijos, hasta que las hijas de Zelofehad, que aparecen en el libro de Números, van con Moisés y le dicen: oye, fuimos puras hijas, nuestro padre no tuvo hijos varones, ¿y qué va a pasar con la propiedad o las propiedades que deje nuestro padre? ¿Quién las va a heredar si solamente somos mujeres? Es cuando Moisés va con el Señor y le consulta: ¿qué hacemos? Y el Señor le dice: ellas tienen razón y las tienes que considerar. Pero obviamente dentro de las tribus eso todavía no ocurría y solamente fueron considerados los 12 varones, no la mujer. Pero recordemos que esto es parte de la historia desde el principio, porque cuando, si bien la mujer es el complemento del varón y no habría historia de la humanidad sin las mujeres, pero desde que aparecen los primeros hijos de Adán y Eva, la Biblia simplemente nos dice que tuvieron hijas, pero no nos da los nombres de esas hijas, y luego se fueron suscitando las diferentes familias y nos dice quién era el hijo varón, y que se había que obviamente tuvo hijos porque se casó con alguien, pero no nos dice los nombres de las mujeres hasta creo que el caso de Lamec, cuando es el primero que tiene dos esposas, y entonces la Biblia saca a colación los nombres de las mujeres. Pero esa es la razón por la cual no fue considerada Dina como parte de las tribus de Israel. Saludos, Maripaz, y para todos nuestros amigos. Bueno, muchas gracias También por acá, Ofe León nos dice: muy buen cambio, hermanos, es de edificación. Se me hace que se refiere acerca de lo del último punto. Perfecto. Y por acá después nos dice: solo me parece interesante, en la Biblia siempre habla el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, y casi no se menciona a José. ¿Será porque él no era primogénito? Claro, no se menciona ni José ni las otras tribus por la misma razón, porque recordemos que hubo tres patriarcas que fueron hijos que aunque no fueron únicos, salvo el caso, el caso de Isaac es único con Sara, aunque Abraham tuvo más hijos, Abraham tuvo hermanos como Arán y Nacor, Isaac tuvo un medio hermano que fue Ismael, y luego Jacob tiene un hermano mellizo que era Esaú, pero cada uno de ellos fue escogido de entre sus hermanos. No fue escogido Nacor, no fue escogido Arán, fue escogido Abraham, y no fue escogido Ismael, ni fue escogido ninguno de los hijos que tuvo Abraham con Setura, solamente fue escogido Isaac, y no fue escogido, y en el caso de Jacob no fue escogido Esaú, fue escogido solo Jacob. Pero en el caso de las 12 tribus, ya sería muy largo mencionarlas a todos, porque al final sabemos que en ese punto en particular, los 12 hijos alcanzan la bendición y los 12 forman parte del pueblo de Israel. Sería imposible pensar en el pueblo de Israel sin pensar en las 12 tribus, y por lo tanto sería imposible pensar en el pueblo de Israel sin pensar en los 12 hijos de Jacob. Pero ya sería dar una lista larguísima de 12 nombres, y por eso es que solamente Dios dice Abraham, Isaac y Jacob, los tres que fueron escogidos aún dentro de sus hermanos, y de ahí se inicia toda la historia. ¿Sí, Ofe? Muy bien, saludos a Ofe. Por acá, bueno, por acá está Mónica Barajas y dice: les mandamos un saludo a los dos y nuestra pregunta es lo que dice Apocalipsis 19:11, donde habla del jinete del caballo blanco es Jesús y viene a pelear por nosotros. Imagino que la pregunta es justo esa, si el jinete del caballo blanco es Jesús que viene por nosotros. A ver, vamos a Apocalipsis 19:11 para ver la pregunta de Mónica y mandamos un saludo a Mónica y a toda su familia. Y es muy interesante y obviamente la respuesta está un poquito más adelante. Yo le voy a pedir a Joe que me ayude a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 13, por favor. Bueno, acá dice: entonces vi el cielo abierto y había un caballo, y ahí había un caballo blanco. Su jinete se llamaba fiel y verdadero. Fiel, perdón. Fiel y verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en su cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Muy bien. Bueno, la palabra de Dios, que Jesús es la palabra eterna. En el caso de la Reina Valera 60, por ejemplo, dice que su título o el nombre de este jinete es el Verbo de Dios. Y en el versículo 15, a ver, pon el versículo 15 si puedes, que es interesante también lo que dice el versículo. ¿Por qué él es la palabra de Dios? Dice: de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. ¿Te das cuenta? Ah, bueno, y ve, lee el versículo 16, ponlo ya ahí que tienes ahí. 16 dice: en la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título: Rey de los reyes y señor de todos los señores. Ok, bueno, es lo mismo que dice acá, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, sí, Mónica, tu apreciación es cierta. es correcta. Jesús es el jinete que viene a pelear. Él es el jinete del caballo blanco. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Él es el que viene a ejecutar la ira del Dios Todopoderoso. Así que él es Jesús. Porque es fiel, porque es verdadero, porque es la palabra de Dios o el verbo de Dios. Y porque de su boca sale esa espada. Y recordemos que la espada es la palabra de Dios. Así que saludos, Mónica. Dios te bendiga. Saludos a Mónica. Bueno, por acá también nos dice, es un comentario muy largo, pero a ver. Sergio Anaya de Estrada. Buenas tardes y bendiciones. Un ex profesor de cursos básicos que decía que él sí podía saber cuándo sería el arrebatamiento, mencionando que hay una parte del mes de septiembre que le llaman el día y la hora que nadie sabe. Y que en realidad Jesús se refirió a esa parte en donde no se alcanzaba a ver la luna, que le llamaban así en Israel, y que realmente en esa época será cuando venga Jesús y sucede el arrebatamiento. ¿Qué de cierto hay en lo que este profesor dice? Imagino que, bueno, yo pienso que está incompleta esta pregunta, pero a ver, ¿qué Pero decir? bueno, yo creo que más bien es, digo, no sé quién sea y no quiero ser ofensivo ni mucho menos, es respetable la opinión de cada quien, pero acuérdate también que el Señor dice que no le creas a todos los que dicen que sí está aquí o está allá. No, no, no, en mi opinión personal, muy particular, no, eso es incorrecto, nadie sabe el día y la hora y no se refiere a una parte del mes de septiembre que así se llame. No sé de dónde habrá obtenido esa información, pero como dicen por ahí, yo tengo otros datos, así es que no te puedo yo validar esa opinión. Repito, es respetable lo que cada quien piense, pero a mí algo que sí me da mucho temor y mucha preocupación es que cuando alguien pretende conocer determinados datos y así predica y así enseña, pues puede hacer caer en el error y en la confusión a mucha gente. Así que más vale ser prudentes y quedarnos en la línea que el Señor Jesucristo nos enseña. No tratar de adivinar, porque creo yo que es una adivinación el pretender conocer el día y la hora. Eso nadie lo sabe y decir de más es hablar palabras vanas. Es todo lo que yo podría decir. Así que un saludo para Sergio. Para Sergio. Muy bien, bueno, acá está Ana María Flores que pregunta, ¿quién era el papá de Pedro? ¿Quién era el papá de Pedro? Bueno, sabemos por la Biblia que se llamaba Jonás. La Biblia no nos da más datos de él, sino que también era un pescador. Acuérdate que anteriormente y todavía hasta hace pocas décadas relativamente, la gente seguía el oficio de sus padres. Así que seguramente también era un pescador, porque también era una persona de la región de Galilea. Ahora, tampoco hay que ser muy estudioso ni muy investigador o especialista en arqueología, porque regularmente la gente de Galilea se dedicaba al comercio, a la pesca y al comercio. ¿Por qué? Porque Capernaum, la ciudad donde vivía Pedro, era una ciudad comercial, una ciudad céntrica, una ciudad donde convergían caminos que descienden del norte y que van hacia Jerusalén, los caminos en sentido opuesto que vienen del sur y que se dirigen hacia los países del norte. Así que era un punto crucial. ¿Y por qué podían vivir bien la gente de Capernaum? ¿Por qué podían tener una economía relativamente buena? Pues porque, como en cualquier sitio que tú visites hoy donde hay un mercado, pues obviamente la gente lleva el pescado o lleva la comida de un lugar a otro. Galilea tiene dos virtudes y siempre las ha tenido. Es un lugar fértil donde se dan todo tipo de frutos y si Capernaum era una ciudad central, pues obviamente la gente podía ir y venir con frutos, sobre todo en el sur, que es una zona tan desértica y que necesitaban alimento, y también tenían el pescado que sacaban del mar de la Galilea y que como alimento también podían llevar de un lado a otro. Así que es fácil entender que Pedro venía de una familia de pescadores y que les redituaba la pesca en un sentido, y porque era parte también de la actividad comercial de la ciudad donde vivían. Pero la Biblia solamente nos enseña que era Jonás, así se llamaba, y acuérdate que el Señor siempre se refiere a él como Simón, hijo de Jonás, y Jesús es que le cambia el nombre y dice que ya no será Simón, sino que ahora será Pedro. Así que un saludo para Ana María y para todos ustedes. Saludos, Ana María. Muy bien. Bueno, también hay varias preguntas. Bueno, a ver, está preguntando acerca de la conferencia, perdón, pues, la conferencia para matrimonios. Y acá me preguntan a mí. Dice, hola, Joe y Pastor, lo hace Liz Martínez. En mi familia tenemos la curiosidad, ¿la conferencia de parejas es solo para matrimonios? ¿Joe y su novia participarán en ella? ¿Contemplan casarse? ¿Ella se congrega en Calacuaya? Bueno, muchas preguntas en un solo comentario. Ahorita te dejo que contestes lo de la conferencia para parejas y podemos mandar el promo si quieres. Nosotros no vamos a salir en la pantalla, o sea, no vamos a dar nosotros la enseñanza, pero pues vamos a estar detrás viendo las diferentes pláticas que darán todas las parejas que están contempladas. Contempla casarse, sí, cuando llegue el tiempo. Y ella se congrega en Calacoya de forma virtual porque ella vive en Los Ángeles, pero bueno, nos sigue cada 8 días y en cada transmisión que hacemos. Aprovecho para mandarle un saludo porque ella ahorita está en el trabajo. Pero desde ahí nos ve. A lo mejor Kat nos está viendo ahorita y a ver qué quiere contestar ella. Contéstanos, Cas, a ver qué tienes que decir. Bueno, la conferencia sí es para parejas, por eso se llama Amor del Bueno. Van a darlo diferentes parejas de pastores de diferentes países. Así que yo les animo a que se anoten. Claro, como va a ser una plataforma como Zoom, también después de la conferencia, pues vamos a tener una oportunidad para interactuar, compartir, etcétera, etcétera. Va a ser un tiempo muy bonito, así que yo les animo a que todos nos podamos inscribir en ella. No sé ahorita cuánta gente me ha inscrita, no me he metido a la página directamente a checar, pero constantemente nos están ellos avisando que hay gente que se está inscribiendo y se está inscribiendo y se está inscribiendo. Nos asignaron un número determinado de lugares. Entonces, la verdad, no he checado si ya se saturaron o todavía quedan lugares para, en todo caso, pedir espacio adicional. Pero será un gusto ver a todos, Liz. Involúcrate, participa. Y obviamente, si alguna pareja se está por casarse y está preparándose para el matrimonio, pues también que entre. No hay ningún problema. Muy bien, bueno, por acá nos está mandando saludos desde Mérida, Yucatán, también la familia Pérez Delgado ahí con el bebé Ezequiel. Ah, muy bien. Por acá también nos andaban saludando desde Mexicali, Baja California. Y también estaba por aquí alguien de Costa Rica, mira, Diego Solís desde Costa Rica, el buen Diego. Saludos hasta Costa Rica, donde pura vida. Que por cierto, él nos hace una pregunta y dice, ¿cómo serán juzgadas las personas del Amazonas que vivieron hace 1000 años sin haber escuchado el Evangelio? Si van al cielo, ¿cómo sin Cristo? Y si no van al cielo, ¿cómo hay justicia? ¿Cómo se puede juzgar a estas personas? Ah, bueno, esa es una buena pregunta de Diego Solís. Bueno, entonces, déjame ver si puedo encontrar aquí la escritura para poder. Déjame aquí encontrar esta palabra en el libro de Romanos. Y si quieres, mientras pone el promo Joe de Amor del Bueno. Vamos, en lo que está la respuesta, vamos a ver el promo de la conferencia para. Bueno, ahí está Amor del Bueno. Si es que quedan lugares en la página web que aquí está saliendo, confamordebueno.com, puedes registrarte, te pones que eres de parte del grupo de Calacuaya, te pide la contraseña. La contraseña es Calacuaya1981, la C mayúscula, Calacuaya1981, en la página confamordebueno.com, y ahí te puedes registrar para participar del evento y después del evento junto con nosotros alrededor de lo que el mismo evento va pidiendo. Va a ser algo muy interesante, va a estar divertido y va a ser edificante para ustedes que nos están viendo en casa. Bueno, seguimos ahora con la duda de Diego. Uy, se me fue, se desconectó mi papá. Pero bueno, acá está la pregunta de Diego. Esperamos tantito en lo que él se conecta. Y ya llegó. Acá está. Te me fuiste. Aquí estás. Sí. Bueno, quería ver si me puedes apoyar con Romanos capítulo 2, 14. Romanos capítulo 2, 14. Pregunta, vi que hay una pregunta si de cualquier lugar se pueden inscribir. Sí, si son de Calacuaya pueden poner de cualquier sitio donde estén. Buscan al momento de inscribirte en la página web. Y vas a hacerlo de manera individual o en grupo, tienes que tener en grupo, porque si te conectas de manera individual lo puedes hacer, pero obviamente después no tienes con quién interactuar y te quedas solito. Un chat tú solo pues no va a tener mucho chiste. Pero cuando buscas inscribirte como parte de un grupo, te pregunta el nombre de tu grupo y te aparece un listado de todas las iglesias que estamos ahí involucrados. Y busca Centro Cristiano Calacuaya, y entonces ya, si te pide la contraseña, le das la de Calacuaya 1981. Hay personas que nos han dicho que no les han pedido la contraseña, qué bueno, pero sí busca que sea Centro Cristiano Calacuaya y te conectas. Ahora sí, Romanos 2, 14 hasta Acá está. el 16. Aquí vamos a encontrar la respuesta para Diego. ¿Puedes leerla, por favor? Dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocer esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamó es que acerca del día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Bueno, creo que es muy clara esta escritura, la ley de Dios escrita en el corazón de cada quien, que podríamos entender como la conciencia que cada uno de nosotros tenemos. ¿Puedes volver a poner en la pantalla el versículo, por favor? Sí. Porque, fíjense bien, dice el versículo 15, es muy interesante. Perdón, perdón, perdón. Dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y cuando habla el versículo 14, los gentiles que no cuentan con una ley, se refiere a aquellos que tal vez nunca escucharon de Dios, aquellos que nunca tuvieron la oportunidad y podríamos pensar en cualquier época, en cualquier cultura, civilización, gente que ha vivido sin Cristo, pero que en su vida personal ha buscado hacer lo correcto. Y entonces ahí tenemos lo que dice Romanos como una esperanza para ese tipo de personas a quienes Cristo Jesús juzgará de esa manera en el día final. Espero que eso te aclare tu pregunta y que te dé una percepción de lo que Dios hará y que sí hay justicia porque conciencia tenemos todos. Incluso cuando tú ves un bebé que hace algo malo, el bebé lo sabe y tal vez no tiene la percepción, no tiene la ley, no tiene el conocimiento completo, pero su conciencia delata cuando hizo algo correcto o cuando hizo algo incorrecto y pues eso opera prácticamente en todo el género humano y ha operado así durante toda la vida. Así que un saludo, Diego, que Dios te bendiga. Un saludo a Diego. Y bueno, por acá también ya nos contestó Cas, que dice que sí. Hola, bendiciones a todos. Sí, estoy emocionada por aprender de los pastores en esta conferencia. Tienen un matrimonio tan hermoso. Es el deseo de mi corazón casarnos en el tiempo de Dios y en Calacuaya es mi casa a distancia. Espero pronto poder estar ahí cada domingo. Bueno, pues ahí Gracias, está. Cas. Saludos a Cas. Por si había la duda que si ella no iba a estar. Y también por acá había dos preguntas de dos niños. Por acá estaba. Y gracias a Cas que nos contestó luego, luego, ¿eh? Sí, siempre está pendiente. Luego manda regañando. Ah, es cierto. Aquí está. Joshua de 8 años pregunta, ¿los niños también tienen pecados? ¿Los niños también pecan? Claro, sí. Imagínate, ¿tú crees que no es un pecado, Joshua, hacer berrinche o decir mentiras o hacer algo en contra de lo que tus papás te piden? O digamos que desobedecer cuando te piden que haces algo y no lo quieres hacer, por lo que sea. Incluso los pleitos con los hermanos. A veces uno como niño especialmente se puede sentir mucha envidia. Yo no sé si has visto, pero pues a veces un niño cuando hasta para cuando sirven el agua, una rebanada de pastel, de gelatina, un dulce, el niño hace hasta lo imposible por tener más que los demás. Lo ves en una fiesta cuando rompen una piñata y cómo se abalanzan y no les importa pegar o lastimar. Y hablando de pecados un poco más graves, pues muchas veces en la propia escuela, un niño puede llegar a ser cruel cuando menosprecia a otros, cuando hace bullying, cuando ridiculiza, cuando a lo mejor ve que un compañero no tiene todas las habilidades o tal vez tiene alguna debilidad o tal vez tiene algún defecto o alguna situación en su cuerpo o en lo que sea. Pues a veces puede haber mucha crueldad en ese sentido y eso es parte del pecado. Así es que yo quiero también animarte, Joshua, para que tú le compartas también a tus amigos, a tus compañeros, porque es parte de la naturaleza humana. Así que te mando un saludo, Joshua, y saludo también a tu familia. Muy bien, saludos a Joshua. Y por acá también está Nemina de 11 años y ella pregunta, ¿qué le pasó a la mamá del rey David? ¿Dónde quedó la mamá del rey David? Buena pregunta de Neima de 11 años. Pues la Biblia no nos da mucha historia. Es curioso, a veces hay libros, yo he visto algunos que hablan de mujeres de la Biblia y algunos hasta te relatan historias que no aparecen en la Biblia, pero que más bien se refieren a novelas, es decir, gente que a la gente, cosas que a la gente se le ocurre respecto a determinados personajes. Pero Neima, yo te mentiría si te dijera datos de la mamá del rey David, porque realmente la Biblia no nos aporta mucha información al respecto. Así que ahí no te quiero engañar ni decir que fue tal o cual. No, porque la Biblia no nos dice realmente gran cosa respecto a la mamá de David. Así que te mando un abrazo, Neima, que Dios te bendiga y saludos también a tu familia. Muy bien, y por acá nos piden cómo ellos o cómo nos podemos informar acerca del colegio Calacuaya, el colegio que la escuela tiene, porque, bueno, no le contestan en el teléfono, porque ahorita no están, más bien hay un teléfono en específico, ¿no? ¿Nos puedes contar acerca del teléfono del colegio que por acá Sí. lo pongo en pantalla? Puedes poner el teléfono de Israel Carvente, que es ahorita el que está activo dando los informes. Israel Carvente. Si puedes poner el 55 76 55 76 96 60 80. 55 76 96 60 80. Si puedes poner ese número, En ese número van a localizar a Israel Carvente. Él les va a dar todos los informes relacionados con el colegio. Repito, 55 76 96 60 80. Entonces, Isra les va a dar toda la información, les va a responder todas sus preguntas, todas sus dudas y después los va a canalizar con las personas del colegio. Él, sí, sobre todo si estás buscando información de nuevo ingreso, Israel te va a dar todo de formatos de inscripción, colegiaturas, el sistema que tenemos digital, etcétera, etcétera. Te va a hablar de los planes de pago, etcétera. Realmente algo muy interesante. Israel te va a atender con mucho gusto. Muy bien, pues ahí está. Pues se quedaron muchas preguntas y algunas interesantes aquí en el tintero. Sí preguntan si la conferencia va a ser en línea, si es completamente en línea, que dónde va a ser la conferencia, la puedes ver desde tu casa. Realmente cuando tú te inscribas en la página que acabamos de poner, que por acá está, confamurdebueno.com. Tú les das tu correo electrónico, ellos te van a mandar la liga donde vas a poder ver la conferencia. Son 2 horas en 2 noches, o sea, creo que es jueves y viernes, o jueves o viernes y sábado, no recuerdo la fecha exacta. Son 2 horas una noche y 2 horas otra noche, y después viene el tiempo de plática con parejas de tu iglesia. Ahí es donde puedes comunicarte con nosotros y va a ser algo muy bueno. Es jueves y viernes 27 y 28. Jueves y viernes 27 y 28. Y Jueves. ahí van a poder ver todo lo relacionado. Sí. Viernes 28 de agosto. Está, muy bien, pues aquí lo estamos viendo en pantalla. Confamordebueno.com, la Y Clarita tiene razón, me está diciendo Clarita que es de 8 a 10 de la noche, 20 a 22 horas, tiempo de la Ciudad de México. Vamos a agregar de 20 a 22 horas. Sí. Sí, aquí está. Está saliendo en pantalla. Aquí está. Muy bien. Entonces, confamordelbueno.com, la contraseña es Calacuaya1981. El evento es jueves 27, viernes 28 de agosto, de 8 a 10 de la noche, hora de México. Y pues ahí está. Hay algunas intenciones de oración por las cuales han escrito. Y bueno, también algunas de las cuales son acciones de gracias, como la que leímos hace ratito de que intentaron asaltar, pero no pudieron. Entonces, ¿qué te parece si nos ayudas a orar por todas estas intenciones y nos despedimos de todos nuestros amigos que hoy se conectaron? Claro que sí. Bueno, una sugerencia también, nada más antes de orar, por ejemplo, para la conferencia Amor del Bueno, si la pareja están juntos y pueden compartir la misma conexión, la misma computadora, la sugerencia sería que solo se inscriba uno y para aprovechar la conexión para diferentes parejas, Sí, claro. porque si nos inscribimos dos personas para la misma y estamos en la misma casa, en la misma habitación, entonces le estamos quitando lugar a otra pareja. Como no hay muchos espacios, la recomendación, solo o ella o él, no importa quién de los dos, uno y el otro entra con su conexión. Sí, ¿Sí? es inscripción por Por pareja, pareja. sí. Bueno, pues oremos. Padre, yo te doy gracias por la vida de nuestros hermanos y amigos que se conectan, porque siempre es una delicia y lo disfrutamos mucho poder recibir sus comentarios, sus preguntas y poder interactuar, porque nos das estos medios como una posibilidad de estar en contacto y sobre todo, Dios, porque en tu palabra siempre podemos tener la respuesta a nuestras dudas, preguntas, inquietudes o cosas que de alguna manera afectan nuestra mente, nuestras emociones, problemas que pudiéramos tener o dudas respecto de tu palabra. Yo pido bendición para cada uno de ellos, especialmente queremos poner en tu presencia aquellos que están enfermos, que están padeciendo, que tienen alguna situación en sus cuerpos, aquellos que están padeciendo por alguna cuestión económica, por cuestiones de sus negocios, de sus trabajos. Señor, que tú te glorifiques, que tú te manifiestes, que tú derrames bendición de una manera sobreabundante en cada uno. Yo los bendigo y te doy gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y que a lo largo de esta semana podamos ver tu gloria. Gracias por ese testimonio que Vero nos compartió de que tú guardaste su casa, su familia, incluso de gente con malas intenciones que querían entrar en la madrugada porque tú pusiste en ellos temor, porque hiciste que la policía llegara a tiempo. Gracias, Dios, porque aún en esos testimonios vemos tu gloria y tu poder y tu protección. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el jueves. Se quedan en Calacuaya, en tu casa. Muy bien, que Dios les